Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150.000 kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Diciendo que necesitamos un concierto próximo de ska. Y de reggae. Y de reggae. Ah, hace mucho que no vamos uno de reggae. Pues es que ya casi no son tan continuos como eran antes, ¿no? Como no. Es que ahora los que tocaban reggae y ska ya se fueron a la cumbia. Ya se, sí, no sé qué tiene la cumbia. Emigraron, dice. Algunos. Sí. Otros se esconden porque les da pena y no quieren perder su imagen de rudos o de muy relajaditos. Ah, a todos nos gusta la cumbia, la verdad. Pero bueno, maestro, el día de hoy, 11 de febrero, estamos en el programa número 228 y por fin se nos hizo traer a la invitada del día de hoy, porque entre que no coincidíamos, entre que se enfermó y entre que nos fuimos de viaje, pero bueno, el día de hoy por fin está con nosotros Pati Hernández de Capturando Esencias, maestro. ¡Aplauso a Pati! Y aviso, tenemos nuevo chico de controles, al ratito se los vamos a mostrar, está todo guapo él, se los vamos a mostrar, es el que está haciendo magia. Ya estamos acá dentro de la librería. ¿La rueda? Cartonera. La rueda cartonera. Ya aquí ya no escuchamos ni al de la basura, ni al del agua. Ni al del agua, ni el camión. Ni a todos los que llegaban ahí. ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Ya no vamos a tener esos ruiditos raros, ni los de la cafetera. No. Hasta vamos a extrañar al señor Sergio Fong. El molino. Sí. ¿Cómo estás, Pati? Buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias. Anfibios Radio. Muchas gracias. Ya te traíamos ganas, Pati, de platicar con... bueno, de platicar contigo. La verdad es que... nos ha gustado, bueno, de repente coincidimos en algunos eventos, ajá, y ahí te vimos muy puesta tomando fotos y buscando a ver el mejor ángulo de todos, y bueno, nos conocimos, platicamos, y por eso es que el día de hoy estamos tan contentos de que estés con nosotros. Empezamos con una canción que yo sé que te gusta mucho porque te pedí varias y fue la única que mencionaste. La chamba. Entonces, el maestro, el día de hoy comenzamos con una canción que se llama Nada me va a parar, de un grupo que se llama Color Humano, uh-huh, y Hermano, y Antidoping. El Color Humano era de Barcelona, creo. Perdón. ¿No es de aquí de Guadalajara? ¿Sí? Son unos chicos de aquí de Guadalajara. Ajá. Ah, los de Color Hermano. De color, sí, ajá, pero el que dice Color Beto Humano es otro. Son de Barcelona. Ah. Sí. Sí. Ah, sí, claro. Por favor, grítale con ganas, Pati. Desahógate. Pero bueno, el día de hoy, ya dijimos, Pati nos va a contar su historia de cómo es que llega a la fotografía. Pero yo me traje un pequeño dato. ¿Qué significa fotografía? Porque pues para nosotros ya es algo como súper común. Ahorita ya es muy fácil sacar tu teléfono y tomar una foto a lo que tú quieras. Uh-huh. Hace, no sé, que 30 años era el traer tu cámara fotográfica y ¡chin! Se me acabó el rollo, ¿no? Tenías, sí, que 30, 40 fotos, más o menos. Sí, 25, 30. Ah, y decía, ya no, porque ya no traigo otro rollo, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿qué significa fotografía? La palabra fotografía se deriva de los vocablos de origen griego foto, que es luz, y grafía, que es escritura, por lo que representa la idea de escribir o dibujar con luz. Como invento científico del siglo XIX, alteró la percepción de la humanidad sobre el mundo que le rodeaba. Fíjate cómo sería cuando de repente alguien vio su imagen o una imagen plasmada en algo, dijo, del demonio. Seguro, ¿no? Así como, sí, cuando vieron el primer avión en el aire, dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. ¿A poco no? Dice, la fotografía, a ver si tú estás de acuerdo, Pati, dice, es una disciplina técnica y artística que consiste en capturar imágenes fijas de la realidad. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Tú te llevas eso? Sí. Porque en el momento no les estás avisando, te voy a tomar una foto, ¿cómo va, no? Acomódate. No. No. Hay una cosa, y de ahí quiero que partamos, hay una cosa que tú me dijiste una vez, que es que tú para subir las fotografías no las editas. No. Eso así, me encanta. Así se van en crudito. Eso me encanta. Sí, porque, no sé, muchos me dicen, edítala, y yo creo que no, porque les quito ahora sí la esencia, ajá, ¿no? O sea, el momento, a lo mejor el color o un poquito... no sé, la ruguita o algo, o sea... El barrito. El barrito, sí. Sí, o sea, así como están, así lo que quieren expresar, hasta el ojo, que de repente se les ven brillosos porque la canción les recordó algo, porque están pasando por un momento fuerte, porque nadie sabe. Claro. Lo que el artista lleva, ¿no? Claro. Entonces, no sabes tú en lo que está pasando por ese momento, entonces, así como va. Y eso está bonito porque yo, sí, le he enseñado algunas a Beto y le digo, mira, no manches, o sea, parece que se congelaron para tomar la foto, le digo, hasta parece que pusieron su mejor cara o la mejor pose. La verdad es que has tenido ese ojo para... Gracias. Me imagino que tomas, no sé, 50 de una y te salen dos, ¿no? Pero logras captar ese momento y decir, sí, esta sí. Sí, yo creo que, es decir, en un evento, así ando tomando hasta 1,000 fotos. ¿En serio? Sí. Fácil. Wow. Sí, o sea, en un evento, no sé, como Tattoo Music Fest, ajá, en una noche, en un día, sí me llevé casi 1,500 fotos. Oh. Pero es porque estoy tras, o sea, dándole, y ya, pues de ahí hago mi selección. O sí, sea, no me espero a, ay, ahí está, déjame tomarle la foto. Ay, no, está tomándole agua. Ajá, está tomándole el agua. ¿Cómo va? Sí. O le haces la seña, no, espérate, no te muevas, no. Pues no, ya borraste todo. No, y no puedes hacerles una seña porque ellos están en su mundo, en su pedo, porque hay muchos que ni se fijan en el público, porque al final de cuentas los nervios les atacan también. Claro. Pero, pues ellos están en su rollo y tú tienes que agarrar también tu rollo y decir aquí, y tratar de darle. Sí. Oye, pues nosotros queremos saber cómo es que Patty llega a ser Capturando Esencias. Híjole. Eso es, creo que es lo más importante. Sí, es lo más importante del día. Pasé por unos procesos bien algo fuertes. Uh-huh. La muerte de mi tío, mi separación, la muerte de mi mejor amiga, de mi mamá. Entonces, cuando ya mi mamá estaba en cama, le dio un infarto cerebral. Ahí ya estaba con una amiga, trabajando en lo que era filmación en lo del cine. Uh-huh. Estaba en el departamento de arte y ahí pues ya medio veía cómo estaban las fotos y así. Y siempre me gustó la fotografía, pero como más familiar, ¿no? O sea, de mis hijos y punto. Entonces, donde empiezo a ir, que es de nuevo al Andador Coronilla, vuelvo a tomar como amistades. Uh-huh. Y había ahí 3 personas que tomaban fotografía y les dije, enséñenme el arte de la fotografía. Por sí, favor. Por favor. Y ya me dijeron, va. Entonces, pues con ellos empecé, conforme la marcha, ahora sí, y ya, vámonos a tal lado. Y yo me dijeron, vámonos a un evento. Y yo dije, ah, pues no sé de qué. Ajá. Y nos fuimos a un evento, no sabía de qué bien, y ya, pues era un evento en el DMT. Ándale. Fue mi primer lugar y ya, pues empecé con un celular. Y ya, de ahí arrancamos. Entonces, ese fue como mi parteaguas de vida y donde dije, pues de aquí me gustó. Es mi terapia, o sea, al final de cuentas es una terapia. No pago psicólogo, pero bueno. Pago memorias, pago cámara, Uber. O sea, simplemente cuidar la cámara, ¿no? Sí, entonces, pues creo que ahí vamos, ¿no? O sea, sí. Es lo que me ha ayudado como, pues mi mamá fallece en 15 días después de su derrame, entonces dije, mamá, no me estás viendo. O sea, sí me escuchaba porque había movimientos, dije, pero estoy haciendo lo que años atrás quería estudiar, que era ciencias de la comunicación. No se dio, pero ahí vamos, ¿no? El mundo da muchas vueltas y al final de cuentas te pone donde te tiene que poner. Sí, la verdad que sí. Oye, ¿y te acuerdas de quién fue la primera fotografía que dijiste, esta me gusta, o sea, esta es, voy bien, es maravillosa? Ah, la primera foto que me que publicaste ya, que dijiste, sí me voy a dedicar. Es que desde las primeras fotos que tomé, las aventé. ¿Ah, sí? Sí, que es de César, de Tenampa, De Tenampa Brass, ajá. Porque estaba ahí, iban a tocar Tenampa en el DMT. Ah, ok. Y a César yo lo conozco por el voleibol, porque aparte juego voleibol. Ajá. Entonces lo vi así de, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo aquí? Y ya saqué mi celular y ya, con la persona que iba me dijo, pues date. Ajá. Y de ahí empecé y ya. Mis primeras fotos son de Tenampa. Ajá. Y está César y ya después siguen todos los demás, ¿no? Ya dije, ah, pues con permiso. De hecho, están ahí en blanco y negro porque me gusta más blanco y negro. A mí también me gusta mucho, a nosotros también nos gusta sí. mucho. Sí, entonces sí, fue como, esas fueron mis primeras fotos. De las primeras fotos que dije, wow. No sabía que tomaba fotos tan bonitas. Sí, de las primeras fotos que sí me gustaron, ya con una cámara. Creo que fueron las de Circo Candela. ¿Ah, sí? Ahí en el Tianguis Cultural. Uh-huh. Que fue como mi primer evento grande. Uh-huh. Pues donde están pues todos, ¿no? Era su aniversario. Y está Gabo, está como agachado. Así me di, o sea, dije, ah. Así me gusta. Sí, y toda la agrupación, ¿no? Y otra que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, fue en el Tattoo Music Fest. Uh-huh. Una agrupación de, ay, no recuerdo ahorita su nombre, pero es de Paint. Uh-huh. El grupo, y pues están tocando la guitarra y los cabellos se ven así como, wow. Ay, que están acá. Y esas son como mis primeras, dije, ah, me pasé de lanza. ¿Cuánto me van a dar por estas fotos, no? Sí. Oye, pero es que qué padre, porque bueno, nosotros que también de repente vamos ahí a eventos, intentamos tomar foto, tener una pequeña plática con alguno de los artistas, de repente no es tan sencillo ahí te encuentras, nos ha tocado, bueno, me tocó en Ciudad de México que de repente te encuentras con gente que dice, ah, claro que sí, todos cabemos. Igual te encuentras con gente que dice, ah, no, o sea, yo voy a tomar las mejores fotos, ¿no? Yo primero. Y dices, pues todos cabemos, ¿no? Y tú tendrás años, pero a mí me gusta y si puedo, pues, ¿por qué no me doy el gusto? Sí, ¿no? Tú dices en el área de pit, ¿no? Sí, ya al momento de, sí, de acercarte a tomar fotografías o subirte al escenario, porque a mí en ocasiones me han dado chance de subirme al escenario. Uh-huh. Y pues ahí vas queriendo no pisar los cables porque dices, ¿sabes dónde les sale aquí la canción? Desconecte la guitarra o algo. No, imagínate nada más. Sí. Entonces, digo, no sé si a ti te habrá tocado de repente alguna experiencia. Un codazo. Ah, me dieron un codazo en Ciudad de México. Sí, sí. Un codazo fue. Se escuchó, estaba grabando video y de repente se escucha el. ¡Ay! Y se escuchó. Sí. Gracias, gracias. Ya salió a pantalla. Quería salir. Eres un chico de controles, pero ahora no se los vamos a presentar bien. Sí, en Latitudes, el año pasado, pues todos se formaban, ¿no? En el PID. Uh-huh. Y yo llegué. Y llega un itrac, así yo, oh. Y ya cuando iba a salir Jorge Drexler, que es uno de mis artistas favoritos, camino hacia la mitad, dije, no, de aquí no me vas a mover, y que me abro de piernas, y le dije a una de mis compañeras, me echas agua, sí, y ya nomás los vi, y ya están más altotes sí, que yo, ¿no? Es que se impone. Y llega y quiso ponerse yo, ¿qué? Así también se ven codazos, sí. Pero sí, o sea, sí de repente, o simplemente los celulares, ¿no? Normalmente hay unos que sí ahí son más organizados y dicen celulares atrás, cámaras adelante. Sí. Pero hay otros que llegan los celulares y con permiso se te ponen así, o sea, sí, sí, sí, es sí, feo. Sí, sí, da. Bueno, a mí me da risa, yo no tengo tanta experiencia, pero sí me ha tocado, en ese evento de allá de Ciudad, es el que a mí me ha tocado ver más cosas chistosas, así que de repente dices, ¿es en serio? ¿Nos estamos peleando? O sea, está tan grande el espacio y nos estamos peleando por el mismo lugar. En el rock and roll éramos muchísimos en el área de pit. Ajá. Y no cabíamos, más aparte el público, ya más tarde, o sea, el público, los que pagaron VIP también nos dejaron en el área de pit y así como, ¿qué onda? Ajá. Entonces el público quería grabar y nosotros llegábamos por delante y luego nos pasaban para atrás y era un show, pero pues ahí sacas lo que puedes. Ya, ¿no? Entendí por qué no pagas terapia. ¡Órale! Oh, sí. Eso es muy divertido. Sí. Preguntas, maestro. Le presto el micrófono. ¿Hasta qué? ¿Exposiciones has hecho? No. Ah, eso nos falta. Sí. Pues mira, estamos aquí en el lugar correcto. Quizá aquí podamos arreglar algo ahí con el señor Sergio Fong. Con don Pavel. Sí, ah, bueno, sí, es que ya hay dos señores Sergio, sí. No, ay, dos señores Fonks. Ahí andábamos en pláticas. Fon y Foncito. Así no nos van a dar chance, man. Andamos en pláticas, pero vamos viendo. Vamos es que viendo. Yo creo que si tienes mucho material, yo sí me he puesto ahí a ver todas tus fotos y me imagino que hay millones que yo no he visto, pero es que sí es muy padre porque logras transmitir ese sentimiento que en el momento ellos tenían. A lo mejor no conoces al de la foto, a la de la foto, pero logras y dices, ay, mira, como que iba a llorar. Uh-huh. Ay, mira, está súper contento, ¿no? Así, ay, el cabello, qué padre. O sea, eso sí es como lo bonito de una fotografía. Sí, yo creo que, y eso es por lo que más me he enfocado, porque a veces me dicen, no, es que el aire, que no sé qué. Ajá. Y yo, no, o sea, yo me voy por lo que quieres decir en el rostro, por lo que haces sentir en la canción, porque cada canción es muy diferente, ¿no? El sentimiento que expresa. Y tus vibras son bien diferentes. Sí. Pueden cantar la misma canción en diferentes eventos porque me ha tocado verlos. Ajá. Pero cada vez es diferente su manera de estar, de sentir, si vienen enojados, si vienen tristes, si vienen felices, se les nota en el rostro. De hecho, sí, hace poco le dije a uno, ¡ey, cambia su actitud! No vine hasta acá para que, ajá, tengas esa cara. Y así de, pues así la tengo. Y yo, no, yo te conozco ya, o sea, porque ahí tengo fotos. Ajá, y se le ve su semblante en otras canciones así, y en esas así como... Y ya dije, ves, mira, vete. Ay, le demostraste que sí, no era cierto. Oye, ¿y te enfocas a puro cantante o vas a otros lados? No, pues, como juego voleibol, uh-huh, mis hijos también juegan voleibol, uh-huh, entonces, pues, a los también eventos de mi hija, pues voy, ¿no? Acaba de ser el macro regional, uh-huh, hace el año pasado en noviembre, uh-huh, ahí, espero. Pues ahí sí. Ya, Ahí hay fotos de voleibol en mi página. Sí, que las he y visto. Este domingo me fui al 51 aniversario de la Arena Jalisco. Ay, sí, vi que ibas a ir. Sí, entonces todavía faltan muchas fotos por subir, de verdad, muchas. Subí como un poquito de las importantes de la lucha. Pero falta las aventarlas lejos, ¿no? Ahora faltan las de cerca. ¡Ay, qué emoción! Sí, porque hubo sangre. ¡Va volando! ¡Ay, qué sí, miedo! Sí, de hecho hay varios que están volando, pero hay otras que tuve que tomar una tras otra. Son muy rápidos, es más rápido que el voleibol. Sí. Entonces, y aparte que no me sé, ¿no? En el voleibol ya cuento, pues aparte, porque juego el 1, 2, 3 y pegas, ¿no? Ya le tienes bien medido sí, todo. Y ya sé que eres más o menos va a entrar, o ya sé las jugadas, o sea, ya más o menos ahí, ya va a ser tal jugada, ah, pues va. Uh-huh. O va a sacar fulano y va, ya le vi que va a brincar, o ya vi que va a caer de este lado. Pero allá ni cómo. No, o sea, veía la lucha libre de chiquita con mi mamá, pero no es lo mismo vivirla. No. Nada. Vivirla es maravilloso. Y era mi primera vez estar en una arena, entonces fue así como... Oh. Grito, me emociono, tomo sí. La foto. Sentiste la adrenalina, ¿verdad? Sí, de hecho, primero esa parte de abajo y luego ya me subí con el camarógrafo. Uh-huh. Y yo estaba de... ¡Ay, le dolió! Ay. Lástima que no quede el sonido aquí en la foto, ¿no? Sí. Pero sí le podemos poner unas letras. ¡Pum! ¡Pum! Sí. Pues yo puedo hacer hasta historietas, ¿no? Sí. Como en la serie de Batman de las viejitas. ¡Pum! ¡Pum! Sí, me encanta. Oye, pues vamos, nos están viendo. Vamos en un ratito a mandar saludos a todos los que nos están viendo. Y nos vamos a ir por la segunda canción, ¿les parece? Para que Patty le tome a su café. Sí. Usted y yo no tenemos nada que tomar, pero aquí agarramos un poquito. Saliva. Un poquito de aire. Vamos a escuchar una canción de Caloncho que se llama Somos Instantes. A mí de esa canción me gusta una parte que dice: somos instantes, un ratito nada más, seres fugaces que llegan y se van. Pero cuando te logras quedar en una fotografía que una persona puede ver, ¡uy, ya me dieron ganas de llorar! Que puede ver y le puedes transmitir ese sentimiento de que estás cerca todavía, creo que eso es impactante. Entonces, claro. Para mí, ¿no llore, maestro? No. Yo sí. Yo soy muy llorona, sí. Para mí eso es como parte de lo maravilloso que tiene una fotografía. Llámese que la tomes con el celular o una fotografía que ya hasta cambió de color porque tiene 1000 años, pero... Nos hemos encontrado de repente fotografías que venden en las tiendas de antigüedades, donde son familias completas. Dices, ¿quién será? Pues quién sabe, pero se ven todos bonitos. Es que la fotografía trasciende, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor como humanos, en nuestro cuerpo se va. Sí. Y la foto va a seguir. Sí. Y si tienes como esa onda de guardar las fotos y pasarlas a tu familia, ay, mira, él era tu bisabuelo, tu tatarabuelo, él no sé quién era, pero era de la pero familia, era alguien, no. Sí. Y ves, porque ahora que tengo ahí un cuadro de la familia de mi mamá, la abuela y el abuelo. Uh-huh. Ahí tenía una foto de mi hijo y ah, chingado, se parece a mi abuelo. Ay, qué padre. Eso es como lo bonito, ¿no? Ajá, entonces digo, bueno, entonces no estamos tan perdidos. Ah, entonces sí somos de la familia. Pues vamos a escuchar a Caloncho, descansamos un poquito, regresamos para seguir platicando y vamos a ver por qué somos instantes. Vaya afán de arruinarme el día, nada gano en lamentarme, si aquí estamos vivos todavía. Y si de pronto se complica, pues fuga para Majagüita, ey. Estresarme perjudica y recuerdo que somos instantes, un ratito. Que y me harté de la melancolía. Me concentro en lo importante, programarme en busca de alegría. Y si de pronto se complica, pues fugo a una playa bonita, hey. Y estresarme perjudica y recuerdo que pues ya estamos de vuelta y yo quiero comenzar con otro poquito del significado de fotografía. Dice, es la captura de un momento específico en el tiempo y en el espacio determinado. Y tú eliges dónde es donde tú quieres que quede ese momento, ¿no? Decíamos, ahora con un teléfono cualquiera se nos ocurre y sacamos un teléfono, o sea, tomas la foto, buena o mala, pero ya tienes ahí tu recuerdo, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, yo veo, tú te preocupas porque es una buena foto, por, y hay gente que publica fotografías que hasta la amplías y dices, ¿qué es? Y no importa, ¿no? No importa la fidelidad de la foto, sino el sentimiento que para ellos es tan importante, ¿no? Claro. Entonces... Que no creas, ¿eh? Hay veces que hay unas fotos que me salen movidas. La mano acá toda chueca, o sea, que se ve como barrido. Uh-huh. Pero sí, a veces me fijo más por la esencia de la cara. Oye, porque a mí ya me ha tocado de repente decirles en los eventos, deja de estarte moviendo tanto, o sea, llevo 50 fotos y ninguna sales bien. Ya sé. Me echo y yo, oye, pues es que dame chance una. Y sí, a veces ya cuando son más conocidos, pues se pone, ¿no? Una foto y sí, o voltean, ¿no? Ajá, sí, ¿a poco? Sí. Sí, yo conozco varios que hacen eso. Oye, pues vamos a ver aquí de la gente que nos está prestando sus oídos y sus ojos. Dice Adrián Dávila, soy tu fan, Pati. Ya ves, ¿cuándo es tu próxima exposición en Guadalajara? Saludos desde Saltillo, excelente artista invitada. Muchas gracias, los esperamos todos los martes. Estamos en vista también de otros invitados igual de importantes que Pati, donde esperamos tener muy buena plática con ellos y aprender. Decíamos hace ratito, antes de iniciar el programa, que a los hombres no les gusta el chisme. Y otros dicen por ahí que viven del chisme. Son más chismosos que la antropología. Para poder disimular su gusto por el son chisme. Son más chismosos que las mujeres. Sí, es cierto, verdad. Sí, es cierto. Sí. Saludos al buen Mike de Tropical Yeah, porque él dice que no me gusta el chisme, pero por supuesto que me gusta. Dice, me pueden platicar lo que quieran. Que sonría. Dice, tenemos a Mari Chiporita. Mari, sí, la Chiporita, saludos. Ah, dice, flaquita, te adoro. Mari, no, Mapijar, vamos, Pati, eres grande. Yo gracias. Pienso lo mismo. Dice, la mejor fotógrafa de la escena. Yo también creo lo mismo. Y no es porque esté aquí, pero por algo tus fotos hicieron clic con mis ojos. Gracias. Briana Ramírez, la mejor fotógrafa. Gracias. Karina Salas dice, excelente invitada, es una fotógrafa Patti en su proyecto Capturando Esencia. Saludos a todos. Luis Enrique Mercado, saludos a todos. Ánimo. Loani Ballesteros, eres la mejor, mami. Mi vida. Esa porra se siente tan bonita. Tenemos a... ¡Ay! Hola, Roy, ¿cómo estás? Tenemos pláticas pendientes tú y nosotros. Saludos, hablando de lucha de la libre. Lucha. Roy es uno de los que... La porra oficial de dirige, la lucha. Dirige, organiza y demás a la porra oficial de los 1000% pobres en la Coliseo. Sí, aquí va a estar también... Oye, y sería muy bueno que te dieras un día una vuelta con ellos, con Patty. Ay, a ver, Roy, dime, ¿te late unas fotos aquí con Patty? Neta, sería muy bueno, y ¿eh? Y tocan los Lucha Cumbia los martes. Ah, sí, sí, sí. Ese sí, vamos a cancelar la clase porque quiero ir al chisme. ¡Vámonos! José Juan García Cruz, saludos para todos de su amigo. Muchas gracias. Ana Irma Robles, saludos. Gracias, Ana, nos vemos al rato. Patricia Enciso, saludos. Nick Cova. Muchas felicidades a la amiga Patty por todo su avance en la escena musical. Él fue uno de los primeros que me enseñó el arte de la fotografía. Ay, pues luego nos lo vamos a traer. Sí. Para que nos platique él cómo llegó a la fotografía. Luego platicamos con él, ya quedó grabado. Brianna, te quiero. Mari, la mejor cubriendo eventos. Nick, buenas tardes, saludos, ya quedamos, Nick. Y por último, Adrián Dávila. Sin chisme no existo. Claro. A ver, pero que no te sientas solo. Adrián es un pintor que lo conocí por medio de unas fotografías de la Golden Ganga. ¡Qué ole! No. Ay, pues se va aumentando la lista de probables invitados. Pero él es de Saltillo. ¿Por teléfono? Cuando venga, sí. O cuando venga a Guadalajara algún día, acá nos vemos. Tenemos algunos escuchas más en Saltillo, en San Luis Potosí. Ay, qué bonito, es bonito eso. A veces nos dicen, oye, ¿cómo cuánta gente los escucha? Y yo, ¿como tres? Eso es bonito, no, oye. Sí, claro. Te sorprendes que sí te escuchan. Sí, de verdad, a veces en el podcast y después en el Spotify. Sí, que nos ponemos a revisar esas cosas y de repente ves que tienes, escuchas en países donde no te, bueno, donde según tú no te entienden, dices, qué raro, pero qué bonito. ¿Cómo le hacen? Ajá, es muy bonito, la verdad que sí. Pero bueno, sigamos con la plática, maestro. ¿Qué más quieres saber sobre Patty? Bueno, ya le había preguntado lo de las exposiciones. Para mí es parte de sacar todo ese trabajo, exponer. Entonces, pero yo sé que es todo un proceso de curaduría, sí, y todo ese rollo, ¿no? Pero ya lo habías pensado, lo tienes. El año pasado ya ves que está la exposición de sonografías. Uh-huh. No alcancé a mandar mi foto por tiempos y un montón de cosas. Entonces, pues ahí quedó, ¿no? Uh-huh. Pero si hay otra vez como la oportunidad, pues va. Pero ahí estoy pláticas, no puedo decir mucho. Ay, pero queremos ser los primeros que sepan cuando ya esté autorizado, programado y demás, por favor. Es que estás de acuerdo que es importante eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque hay veces que nos quedamos... mucha gente a lo mejor no ve las primeras fotos. Yo soy de las que aviento como 20,000 fotos. Y hay fotógrafos que nada más avientan 5 o 10 fotos y ya. Y yo no, o sea, digo, ya estoy en el evento, pues ya, aprovechar y aventar todo lo que se está viviendo, no nomás las 2-3 primeras canciones que nos dejan entrar a los clics. Ay, sí, cómo me cae mal eso hoy, en serio. Pero al final de cuentas, esas 3 canciones están bien dentro de lo que cabe, porque también es respeto al público, porque el público paga un evento. Y como que le estamos tapando, tampoco está tan padre. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, eso lo aprendimos nosotros en Ciudad el año pasado. Fuimos a Santa Feria. Entonces, prácticamente, como dijiste tú hace rato, prácticamente era el mismo espacio para medios y para público en general de zona VIP. Bueno, no general, sino zona VIP. Entonces, ya cuando vimos, allá son súper estrictos. Aquí de repente te dan chance así como de, bueno, quédate otra. Ah, sí, no pasa nada. Y más si ya conoces a la gente, ¿no? Y dependiendo del evento. Exacto. Porque hay eventos donde puedes estar todo el rato, puedes y salir no pasa entrar, nada. Nadie no pasa te dice, nada. Ya lo hemos vivido aquí, por ejemplo, en C3, son súper buena onda y en no te dicen nada. No pasa nada, ¿no? Pero resulta que en Ciudad, allá en este lugar... sí llegamos y había policía esperando a medios que después de tus 3 canciones vas para afuera. Y yo dije, o sea, ¿es en serio? Le dije a la chica encargada, le dije, ¿es en serio? O sea, le digo, en mi caso, yo vengo desde Guadalajara, yo pagué mis viáticos y me vas a dar chance de 3 canciones. Y yo tenía comunicación con el grupo porque a nosotros lo que más nos llama o lo que más intentamos hacer es comunicarnos con los grupos de música. Entonces... pues le dije, ya me voy. Le dije al que estaba ahí, le dije, me voy a salir. ¿Por qué? El otro tocando, ¿y por qué? Y yo, pues, que me tengo que salir. Entonces ya, ¿no? Y ya al final platicamos. Y yo dije, mira, hubiera pagado mi boleto, hubiera estado en primera fila, igual hubiera podido tomar hasta mejores fotos sin estar con la preocupación de ya vámonos. Dije, ah, no, bueno, aprendí algo. Sí. Que hay lugares donde no te dan chance, donde te dicen tres y que te vaya bien. Que yo te voy a decir, cuando a mí me toca eso de que nos sacan, porque nos sacan literalmente y tienes que darle toda la vuelta. Sí, y volver a entrar si quieres. Entrar. Sí. Entonces lo que hago es con la cámara, con permiso, y me voy metiendo, pidiendo permiso a la misma gente, me da chance, no me voy a quedar mucho rato. Hay público que sí entiende y hay público que no. Sí, hay público que no. A mí ya me estuvieron alguna vez a punto de golpearme, me tuve que salir casi corriendo porque... De verdad empezó, era más chaparrita que yo, entonces ella sintió que yo le estaba tapando todo el evento y dije, ay, nomás recórrete un poquito, me recorro yo, claro. Y no, se puso un poco violenta y dije, no, vámonos, porque no, creo estaba, que... Fue con la Delio, ¿no? Con la Delio Valdés. Estaba llenísimo, entonces... Sí, sí, dije, no, creo que aquí mejor le corro. Porque... Es decir, en rock and roll así, salía y corría yo y me das permiso, ya llegaba y ya me ponía, ¿no? Ajá. Y... Ya había gente como que medio, ¡ay, viene! Y ya me abrían paso. ¡Ay, qué bonitos! Sí. O sea, pero también tienes que ser cortés con la gente. Sí. Porque si tú llegas y, ¡quítate! ¿Qué? No. Tienes que hablarles bonito también. Y aparte, pues también lo merecen. Porque sí, es parte, y pagaron, como dices tú, la verdad. Y es parte es que del sí. show, porque si la gente no existiera para esos eventos, pues no habría eventos. Sí. O sea, oye, de repente hasta regalarle a lo mejor una foto a esa persona que te da chance, ¿no? No, siempre, siempre. Sí. De hecho, así me pasó con... Ay, se me fue. Ahorita me recuerdo. Pero fue aquí en el centro. Ajá. Yo no tenía acceso ni nada. Y me fui metiendo con la maldita. Uy, ajá. Entonces vi que estabas así. O sea, de verdad, ya no cabía ni un alma. Yo venía de un torneo de mi hija. Y dije, me voy a arriesgar. Entonces saqué mi cámara y la empecé a poner así. Y estaban tocando Sonido Satanás. Y yo, huevo, si los quiero. Sí, quiero alcanzar. Por favor. Por favor. Una. Y me fui pegando como a los barrotes. Y me fui pegando. Y en una de esas un chavo me dice, véngase. Y yo dije, ¿sabe quién será? ¿A dónde? ¿A dónde? Y él fue el que me empezó a ayudar a abrir paso. Ay, qué lindo. Entonces yo traía la cámara aquí porque la gente de verdad te... Es que estaba llenísimo, sí. Cuando yo traía la cámara aquí, con permiso, prensa. Y yo dije, ay, mira este, qué lindo. Y Pati así, ¿no? Peinándose. Con permiso. Y atrás de mí. Y atrás de mí venía una muchacha. Yo dije, pues, no sé, ¿no? Y ya me dice el muchacho, pues ya que usted le sigue, porque nosotros hasta aquí llegamos. Y yo, ah, bueno, gracias. Y ya me fui más adelante. Y conocí a unos pachucos. O sea, era un grupito de pachucos vestidos. Y de ahí. O sea, ya estaban, o sea, unos pasos del escenario. Sí. Y yo les dije, no me da chance nada más de tomar unas fotos y ahorita me salgo. Sí. Y dije, es más, volteense. Y ya les tomé fotos y ahora somos amigos. Es que ¿sabes qué? Eso es como lo mejor de todo. Sí. O sea, sin hacer menos algo, pero las amistades con las que puedas salir, ¿qué te cuesta una fotografía claro, con ellos, nada, no? Nada, y nada. Los haces felices y te hacen sentir importante, aparte de todo, sí, como de hecho, público. De hecho, me metí mucho a su grupito, ¿no? Ajá. Y de repente, ¿qué eventos va a haber? Y ya, no, pues este y este, y ya en el WhatsApp, ¿no? Ahí les aviento todos los eventos. Sí. Que ahora los tengo olvidados, ahorita me acordé de ellos. Ah, qué caray. Pero sí, o sea, sí soy como de... ¿Me da chance de tomarte una foto? Ah, sí, mami. ¿En dónde las vas a subir? Ah, pues en tal página y ya. Entonces, pues eso también te acerca al público. Sí, historia, claro. Oye, pues es que, por ejemplo, en YouTube, ¿cuántos experimentos sociales hay donde hay un fotógrafo o alguien que dice ser fotógrafo y no sabemos si lo es o no? Llega y te dice, ¿me das chance de tomarte una foto? Es que me gusta cómo te ves. Sí, mira, de hecho está conectado uno. ¡Ay, qué padre! Muchas gracias. Qué bueno que sí lo están viendo. Ya hablamos bien de ustedes, chicos, ¿eh? Ustedes tranquilos. O sea, eso es bonito porque todos buscamos trascender, algo que mencionabas hace rato, todos buscamos quedarnos en el recuerdo de alguien y no solamente en la mente, ¿no? Y, por ejemplo, un pachuco, ellos que son... tan... Pues elegantes. Sí, o sea, con ese porte impresionante. Y eran chavitos, o sea, chavitos y igual luego les enseño las fotos. Sí. O sea, chavitos y se veían preciosos. O sea, a mí el estilo del pachuco sí, es elegancia total. Sí. Elegancia el traje total. Suit ese Bueno, es de origen francés, ¿no? El traje. Sí. Con las. Sí, sí, con los pastelones. Todo bien. ¿O cómo se llaman? Planchadito. No se llaman pastelones. Los pastelones son los de mujer. Es este. Pues la rayita. La rayita. Ajá. Pantalón. Hay que nos digan, si nos están escuchando, sí, que nos digan cómo se llama eso, por favor, porque no sí, sabemos. La línea del pantalón, ¿no? Ajá. Sus zapatitos de charol, el sombrerito, sí, la pluma. Preciosos, preciosos. Nos tocó ver uno que ahorita no me acuerdo cómo se llama en el Chilafest. Uh-huh. Hace como 2-3 años que nos tocó ver ahí un chico. Ellos son un grupo y el vocalista es un pachuco. Es un pachuco. ¿No es el Pachuco Sats? Ah, sí, él. Sí, es cierto. Y sí, a mí me encantó, estaban tocando otros y yo le estaba tomando fotos a él. Y yo decía, es que se sí, ve súper elegante, me encanta. Sí. Y ya de repente, de así como que estaba, dijo, sí. Así como que dijo, es conmigo. Y yo, sí, sí, es contigo, me dejas tomarte fotos. Pues Pachuco Sats también toca con Tenampa. Oh. Ah, no sabía eso. Sí, de hecho también ahí, medio año después, uh-huh, hubo otro evento en el MT y le tomé fotos al Pachuco porque, te digo, a mí me llama mucho, sí, la atención, sí, de los, sí, Pachucos. Yo creo que en mi otra vida fui Pachuca. Y este... Y después de un tiempo, pues ya lo agregué, o nos agregamos a mi Instagram, uh-huh, y de esas veces que te pones a stalkear y pregunta, o sea, sube las fotos que yo le tomé. Y pregunta quién. Y pregunta, ¿quién, quién me tomó? ¿De quién son estas fotos? Y la gente, pues son tuyas, ¿sabes? Que no sé qué. No, no, pues, de la, ajá, otra parte, ¿de quién, ¿y quién son? ¿Quién las tomó? Pero eso yo lo vi después de un año. Entonces le mandó un mensaje y le dije, hey, esas fotos te las tomé yo. ¿De verdad? ¡Ay! Sí. Entonces busqué mis fotos, le dije, ahí te van todas, como toda la serie de fotos. No manches, qué chido. Entonces. Sí. No, qué regalazo. Sí, sí, la verdad, sí. Sí, y fue bien sorprendente porque dije, ay, ¿y a poco desde cuándo andaba buscando quién tomó esas fotos? Y tú así, ay, perdón, andaba, ajá, escondida. Y, bueno, es que estás de acuerdo que no siempre tienes el tiempo de estar al momento a momento, minuto a minuto, no, está viendo redes sociales, ¿no? ¿No? La verdad, no, o sea, es como, aguántenme. A veces me dicen, oye, vas a subir las fotos, oye esto, oye lo otro. Pero algún día, aguántenme, ustedes no se desesperen, algún día les, sí, prometo. No va a pasar más de un mes, pero yo la subo. Uy, eres rapidísima, un mes, eso es rapidísimo, de verdad. Yo, tuvimos la oportunidad de salir a visitar a nuestra hija y hace rato que decías que tomé como 1,000 fotos, yo cuando regresé, le dije, es que ¿sabes qué? Yo creo que fácil me aventé 1,000 fotos, pero tú te las avientas en un evento, yo me las aventé en un mes. Pero ya cuando empiezas a ver, no, pues pasan horas y horas y horas, y esta no, esta sí, ahí está también, ahí está también. Sí. Dices, bueno, ¿cómo las separo, no? Deberían, sí, dar un curso para decir, esta no, esta sí. De hecho, hay veces que yo subo, no sé, la batería, ¿no? Uh-huh. Que me gusta mucho tomarle fotos a los bateristas porque siempre nos los ponen hasta atrás. Sí, ay, sí, yo pobrecillos. Yo creo que deberían de pensar eso y mandarlos adelante y toda la agrupación atrás. Pero haz de cuenta que están acá, ajá, y luego sonríen y luego le pegan, entonces, sí. Son cambios, ¿no? De segundos. Sí. Entonces, sí, no le hace que se vea igual, pero yo las aviento. Sí. Yo no, la verdad es que todo eso es bastante bonito. Sí. Ay, pues, maestro, nos quedan 15 minutos, muchos saludos más que mandar. Le vamos a mandar saludos a Migue, porque nos está escuchando, y la semana pasada dice que también nos estaba escuchando. Ay, hoy nos vemos en la noche. Y hoy esperamos verlo en la noche. Mucho saludo, nada de baile, así que háblale a tu pareja y dile que tenemos una cita el día de hoy, por favor. A las 8 de la noche. 8 de la noche, vamos a bailar. Un día que tengamos un evento, andamos queriendo regresar a la calle a hacer eventos públicos. Si lo logramos y nos decidimos a dejar la flojera a un lado y hacer eventos, ya tenemos vez, dónde lo vamos a hacer. Ya sabemos quién va a ser la fotógrafa oficial de eso. Ah, ¿no? Yo pensé que me iban a invitar a bailar. No, ah, no, no, claro. Les iba a decir, yo tengo 2 pies izquierdos, ¿verdad? Todos. No. A Pax también nos lo vamos a llevar a bailar. También. Te vamos a llevar al baile. A Pax no lo vamos a llevar de chico de controles, no, más, no lo vamos a llevar al baile. Lo vamos a llevar al evento de baile, que no es lo mismo. Y fíjate, ya tenemos chico de controles y fotógrafo, ya la hicimos. No, pero sí tenemos muchos saluditos más que mandar. Pero en general les agradecemos a todos los que nos prestan sus oídos cada martes. ¿De qué hablamos? De música, de eventos en especial, de personas, ¿no? Creo que nos especializamos en personas. Sí, lo importante es, todos tenemos algo que decir, y a todos nos, como chismosos que somos, nos interesa escuchar historias. ¿Qué llevamos? Y eso es lo que hace falta, ¿no? Sí, claro. A mí me gusta como el radio de antes, ¿no? Donde no hay imágenes, pero es padre escuchar la historia de, hemos entrevistado gente, a ver, ¿por qué hiciste una tienda de abarrotes, no? Y es toda una historia bien interesante. A los de tiendas de abarrotes les fascina el chisme. Ellos horas ahí. Ahí converge todo. Casi ya haces la comida ahí con ellos, ¿no? Sí. Oye, dice Miguel, dice, díganle a Patty que me invite a algún evento y me enseñe sus trucos de tomar foto. Eso cuesta dinero y caro, Miguel. Así que piénsalo y luego me dices, por favor. Oigan, pues vamos a escuchar la última canción del día de hoy para poder regresar a saludos, en especial que Patty tenga, redes sociales, cómo te podemos seguir. Y vamos a escuchar una canción que esperemos que nos estén siguiendo porque yo les avisé. Pero, a ver, ya luego nos dirán si sí o si no. Tú conoces ese grupo y le has tomado unas fotos padrísimas, son de Tropical Yeah. Yeah. Ahorita que hablaste de baterista, sí, le has logrado tomar unas fotos a Frijol muy padres. Ah, gracias. A Nick, a Nicolás, me encantan sus fotos que he visto que tú le tomas. Porque como dices tú, o sea, él está con la trompeta y está haciendo unas caras impresionantes sí. y logra sonreír, o sea, es lo más impactante de todo. Vale, porque... Oye. Si no los pellizco de los pies. Así, le jalan los vellos de la pierna. Ey. Oye, ¿qué te pasa? Saludos a Farid, saludos a todos chicos, a Waxy, al mejor vocalista del universo que es Mike, a todos les mandamos saludos. Ya hace falta un bailongo con The Tropical. Y vamos a escuchar una canción que se llama Para No Verte Más. Platicábamos que qué importantes son las fotografías para ese recuerdo, pero a veces esas fotografías también te dan ese coraje de ver a esa persona que estuvo en tu vida e hizo algo que no debería y te dañó, y que dices, pues mira, así... ¿Rompo todas, borro todas? Nah, yo no he roto nada. Yo ¿no? No, nada. ¿Nunca, nunca? No. Ah, eso es, tienes un alma muy pura. No, está, se agradece el momento y sí, ya. Pero bueno, hay quien sí, por algo se hizo esta canción de Para No Verte Más. Sí, claro. Así que vamos a escuchar un buen cumbión con The Tropical Yeah y regresamos a la parte final. Que queremos que nos ayuden a cantarla, márcale Frijol. Oh, pues, para que lo bailen y lo canten, sonando, dice... Se termina esta cerveza, no las alas de tu avión. falta, que el aplauso para todas las bandas. Gracias. Somos la banda de los anfibios. Oye, pues tenemos más saluditos. Gracias a Naye. Muchísimas gracias, Naye. También, a ver si pronto vienes, Naye. Tú repórtate y nos organizamos. Ella nos manda saludos, muchas gracias igualmente. Dice, no sé si había leído este. Karina Salas, excelente invitada, es una gran fotógrafa, Patty, en su proyecto. Saludos a todos, muchas gracias. Y Naye nos ayuda sabiendo que esta rayita del pantalón de los pachucos se llama tablones. Oh. Muchísimas gracias. Saludos al mejor podólogo del universo, que es Fernando López Montes. Saludos a toda la banda. Saludos, Fer. Al hombre más tatuado. Algún día les vamos a mostrar fotografías de los tatuajes de Fer, que no tiene nada que ver un tatuaje con el otro, pero bueno. Pero a él le gustan. Y tiene tatuado como 5 veces al Atlas, porque le va al Atlas, entonces. Sin mencionar fútbol. Ok, dice Yair, qué gusto leerte, Yair. Dice, ya no estoy ahí, pero aún los escucho. Muchísimas gracias, Yair. Yair fue nuestro chico de controles hace unos cuantos años. Dice, Loani Ballesteros, eres la mejor, mami. Y Roy dice que claro que sí, que para ponerse de acuerdo, para la lucha. ¡Ay, Pati! Saludos, maestra de Yair. Muchas gracias, Yair. Te mando un abrazo. Xochitl, felicidades, comadrita. Supongo que la comadrita eres tú, porque yo claro, no la conozco. Mi comadrita. No tengo el gusto. Ana Irma, creo que ya los demás ya los habíamos leído. Más abajo, ay, mira. A ver. Jesús Arroyo Rivas, saludos, Patis, gracias por el trabajo realizado en el 51 aniversario de Arena Jalisco. Sí, la verdad es que ahí no, eso está. No invitaron. Ya, vamos a ver cómo hacemos para que Patty nos cargue a todos sus eventos. Por favor. Ok, si omitimos algún saludo, una disculpa, ya después nos ponemos a contestar cada uno. Así como dijimos hace rato, las personas para nosotros son muy importantes. Entonces procuramos agradecer a cada persona. Igual los invitamos a que nos escuchen todos los martes. Obvio, no siempre va a venir Patty, tiene cosas que hacer, si no la van a correr del trabajo. ¿Cómo va a comer? Ajá. Sí, ¿no? ¿Cómo va a comprar cámaras y memorias, maestro? Pero procuramos que cada vez que una persona nos visita sea una entrevista interesante, o si hacemos solamente programas de música, también de repente pedimos ayuda, que nos manden sus canciones favoritas, investigamos un poquito sobre los cantantes, los grupos, o sea, hacemos diferentes cosas, ¿no? Y también muy importante, si alguno de los que nos escuchan quieren venir, por favor que se contacte con nosotros. Pues yo ya vi ahí como 3 prospectos, maestro. Ah, bienvenidos. La verdad. Oye, y por cierto, próxima semana tenemos, ya que estamos hablando de lucha libre, la próxima semana tenemos como invitado al dueño, representante, mesero y de todo. De la última lucha, Pulquería. Pulquería, la última lucha. Va a estar Juan y va a estar muy, muy interesante. La verdad es que. Respecto de una exposición que tiene precisamente. Ahorita tiene, no sé si ya fuiste a verla. Ah, sí, ya sé que andabas ahí. Entonces, bueno. Pero regresemos a Patty. Patty, tenemos 5 minutitos. ¿Qué le quieres decir a la gente? Incluye tus redes sociales, por favor, para que todos se vuelvan fans de Capturando Esencias. Pues que muchas gracias por seguirme, por comentar, por compartir las fotos, porque esa es otra. ¡Ay, sí! Lo sé. Sí, es un trabajo, yo creo que ahora sí en equipo, ¿no? Yo subo mis fotos y ahora sí que las bandas van, y eso es mucha ayuda. Sí. O sea, es mucha, mucha ayuda, y que la gente te siga, y ahí síganle, y ahí pónganle comentarios y todo. Sí. Porque a final de cuentas también los que hacen los eventos en eso también se fijan. Sí, o sea, claro. No me acreditan si no tengo seguidores, si no tengo likes, si no tengo comentarios. No, pues porque me lo han dicho, no, pues tu página no es apta para este evento. Entonces, ahí síganle poniendo. Ya me he encontrado yo también con eso, que quieren que nada más vaya a Televisa, TV Azteca y puro radio ahí comercial. Ahí nadie los ve. Ya eso se está terminando. O sea, la verdad es que ahorita lo que es la neta son redes sociales. Redes sociales. No hay de otra. Entonces, pues gracias. Por compartir también un rato de ellos, ¿no? O sea, porque a veces sí tenemos que involucrarnos, como tú dices, con las bandas, y está padre, padre esa parte. Mis redes sociales, Facebook, estoy como Capturando Esencias, así, tal cual, y en Instagram estoy como Patty con doble T, Y, punto, HDZ78. Ya me lo aprendí. Ay, por fin ya. Me la aprendí. Ay, es que a veces le pregunto, ¿tus redes? Ay, espérame. Sí, suele pasar. Sí, y no le he cambiado el nombre, porque la mayoría de la gente también me ubica como Pati o Pati la Flaca, entonces por eso Insta no le he movido. Ajá. Entonces por ahí andamos, ¿no? Con ese nombre, pero ¿cuánto tiene que empezó Capturando Esencias? Acabamos de cumplir un año. Fíjate, el 4 de enero. No, Pati, has hecho muchísimas cosas, la verdad, ¿no? Sí, maestro? De hecho. Como velocista. Sí. De hecho, mi meta, yo decía, en un año no voy a llegar a mil seguidores, ¿no? Ajá. O sea, no, sí era como mi sueño llegar a 500. Ajá. Pero llegué al año con 1016 seguidores. ¡Ay, qué bonito! Entonces dije, sí, sí. Claro que se puede. No hubo aniversario porque también para el aniversario se ocupa. Mira, el maestro está organizando nuestros 200 programas de aniversario. Uf. ¿Son 200? Ya sí, no sé ni cuántos sí. son. ¿Ya van 200 qué? Ya vamos en el 228 o algo así y todavía no tenemos fiesta, así que no pasa nada. No, pero ahí luego vemos qué hacemos. Sí. No sé, viene mi cumpleaños en mayo, a ver qué se puede hacer. Ah, hay algo bonito, sin duda. Sí. Pues, ¿qué más, maestro? Hoy no mandó saludos. Ah, hasta Suecia, bueno, ya se durmieron, yo creo. Sí, ya, pero mañana. Borgarda. Borgarda, maestro. Borgarda. Sí, afortunadamente tenemos y a Víctor. A Víctor, sí. Víctor es el guía de turistas en Gotemburgo. No, en Estocolmo. En Estocolmo. Sí. Bueno, Meche fue allá a abrir camino. Sí, fuimos a conocer allá y él fue nuestro guía de turistas siempre. Contratáramos lo que contratáramos, Víctor era el guía de turistas. El mero mero. Pero muy lindo. El martes pasado hablamos un poquito sobre lo que ellos hacen allá y es él se muy comunicó bonito. Él. Sí, nos está estuvieron escuchando. Vámonos. Unas fotografías que logras allá sí. y dices, sí. wow. O sí, sea, vi tus historias y yo, ¿dónde estás? Llévame. Sí. Sí. Es que hubo mucha gente que sí me decía, pues, ¿dónde estás? Y yo, pues, lejitos. Pero que te voy a decir, yo con el frío me muero. Entonces. Yo creo que ahí la onda es como irte muy mentalizado en que vas a llegar a mucho frío y decir, no lo voy a sufrir. Yo acá de repente también soy medio friolenta y así llegamos allá, de aquí nos fuimos como a 20 y algo y allá llegamos como a 10 grados y yo dije, no hombre, un calorón, pero no es cierto. Pero bueno, Pati, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tristemente se acabó ya nuestro tiempo, pero muchísimas gracias por haber aceptado. Ya quedamos, en cuanto tengamos una exposición agendada, queremos ser los primeros. O algo que tengas que decir. Sí. Cada vez que tú quieras regresar, bienvenida. Pues nada más que sigan de verdad a todos los grupos. Pues hay grupos muy buenos a final de cuentas. Hay mucho talento local. Sí, ahí chequen mis redes. Por ahí anda Digital Rivers, que yo le echo también muchas porras. A Circo, a La Mugrosa, a Color Hermano. Sí. Es que hay muchísimos. La otra vez me preguntaban que quién era mi favorito y yo, no, pues es que son todos. No, es que si les digo, no ya no puedo ir a dejar. No, sí, pero pues procuro estar, porque a veces sí me dicen, oye, que voy a tener evento acá hoy, y suelen a veces ser la fecha, no es porque no quiera, es porque hoy ya me comprometí con unos sí. y no puedo como... No me gusta decir, ah, pues no me gustas tú, me voy para acá. No. O un ratito tuyo, a veces no se puede, ¿no? No se puede. Porque coinciden hasta en horario. Sí, o sea, de verdad que a veces no se puede. O sea, yo sí prefiero mejor irme a un solo evento y ya después, en otro evento. Vemos a ver qué. Sí. Pues muchísimas gracias, nos vamos, maestro. Sí, va a ser un placer escucharnos el siguiente martes. Ajá. Les invitamos a todos que, así como dijo Pati, déjenos un like en la página, síganos, ya vamos a publicar más, ya nos estamos poniendo las pilas, lo prometemos. Y algo muy bonito haremos con Pati, seguramente unas fotos gracias. Bastante chidas. Vale. Sí. Muchas gracias. Chicos de control, atraviésese ahí poquito porque lo quieren para conocer. Para que vean que sí está guapo. Ahí está el buen Pax. Si tienen flyers, mándenmelos y de verdad con gusto los subo. Muchísimo. O sea, de todas sí. las bandas. Sí lo eso. Hace, yo sé que sí. Pues vámonos entonces, gracias por haber escuchado un programa más de Anfibios Radio. Gracias. Rumba son y guaguancó todo mezclado, pa' que lo bailes tú. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.